بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alif, Lam, Ra. Este Corán es un libro que te hemos revelado para que saques a los hombres de las tinieblas de la incredulidad, con el permiso de su Señor, y los guíes hacia la luz de la fe, hacia el camino del poderoso, del digno de toda alabanza. Allah, el que tiene lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, y ويل للكافرين من عذاب شديد. Hacia el camino de Allah, a quien pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, y que quienes rechazan la verdad, se guarden de un castigo severo. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Quienes prefieren la vida terrenal a la eterna y desvían a los hombres del camino de Allah, haciendo que este parezca tortuoso, están extraviados, muy lejos de la verdad. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Y todos los mensajeros que hemos enviado hablaban la lengua de su pueblo para que pudieran explicarles el mensaje con claridad. Y Allah extravía a quien quiere por obstinarse en rechazar la verdad, y guía a quien quiere. Y él es el poderoso, el sabio. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Y ciertamente, enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas y le dijimos: saca a tu pueblo de las tinieblas de la incredulidad y guíalos hacia la luz de la fe. Y recuérdales los favores que Alá les ha concedido. En ello, hay una lección para todo aquel que es paciente en la adversidad y agradece las bendiciones de Alá. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo: recuerden el favor de Allah sobre ustedes cuando los salvó de las gentes del faraón, quienes les infligían horribles tormentos, degollaban a sus hijos varones recién nacidos y dejaban vivas a sus mujeres. En ello tenían una dura prueba de su Señor. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Y recordad cuando su Señor declaró: si son agradecidos, les concederé más favores. Pero si niegan mis gracias y rechazan la verdad y desobedecen, sepan que mi castigo es severo. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Y les dijo Moisés: si ustedes y todos los hombres de la tierra negaran la verdad, no perjudicarían a Allah en absoluto, pues él no necesita nada ni de nadie, y él es el digno de toda alabanza. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ¿Acaso no han recibido noticias de lo que sucedió a los pueblos que los precedieron como el del profeta Noé, el pueblo de Ad, el de Samud y otros que los siguieron y que solo Alá conoce? Sus mensajeros se presentaron ante ellos con pruebas evidentes sobre su veracidad, pero se llevaron las manos a la boca para mordérselas de rabia y dijeron: en verdad, no creemos en el mensaje que nos traen y tenemos serias dudas acerca de aquello a lo que nos exhortan. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Los mensajeros dijeron: ¿cómo dudan de Allah cuando Él es el creador de los cielos y de la tierra? Los llama a la obediencia para perdonar sus pecados y les concede un plazo de tiempo durante el cual no los castiga antes del momento decretado de su muerte. Dijeron: no son más que seres humanos como nosotros y quieren alejarnos de lo que adoraban nuestros antepasados. Tráiganos una clara prueba de su veracidad. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Los mensajeros les dijeron: Es cierto que nosotros no somos sino seres humanos como ustedes, pero Alá concede su favor a quien quiere de entre sus siervos, y no podemos traerles una prueba si no es con el consentimiento de Alá. Y en Alá depositan su confianza los creyentes. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ¿Y cómo podríamos no confiar en Alá cuando Él es quien nos ha guiado? Soportaremos con paciencia el daño que nos hagan. Y en Alá depositan su confianza quienes se encomiendan a Él. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Quienes rechazaban la verdad dijeron a sus mensajeros: Los expulsaremos de nuestra tierra si no regresan a nuestra religión. Entonces Alá reveló a sus mensajeros: Acabaremos con los injustos que rechazan la verdad. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Y después los haremos habitar la tierra que ocupaban. Eso será para quienes teman comparecer ante mí y teman mi castigo. Y los mensajeros pidieron ayuda a Alá y la victoria contra quienes rechazaban la verdad de su pueblo. Y todo prepotente obstinado fue derrotado y destruido. Les aguarda el infierno, donde se deshará de beber un agua de pus y sangre. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Beberán a sorbos contra su voluntad, aunque apenas podrán tragarla. La muerte los rodeará por partes, pero no morirán, y tendrán ante ellos un suplicio tremendo. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Las buenas obras de quienes no creen en su Señor son como las cenizas que el viento se lleva con fuerza en un día de tormenta. No recibirán ninguna recompensa por ellas el día de la resurrección, porque carecían de una base firme, la fe en Alá. Ese es el mayor extravío del camino recto. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ¿Acaso no ven, hombres, que Alá creó los cielos y la tierra con un firme propósito? Si quisiera, podría hacerlos desaparecer y sustituirlos por otras entes. وما ذلك على الله بعزيز. Y eso no sería difícil para Alá. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Y todas las criaturas comparecerán ante Alá para ser juzgados el día de la resurrección. Entonces, los débiles que seguían a sus líderes dirán a los arrogantes que se rebelaron contra la obediencia de Alá y a quienes los débiles obedecían: Ciertamente, los seguíamos a ustedes. ¿Podrán sernos de ayuda frente al castigo de Alá? Los arrogantes contestarán: Si Alá nos hubiera guiado, los habríamos guiado también a ustedes. No importa si desesperamos o somos pacientes, pues no tenemos escapatoria. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Y el demonio dirá cuando todo esté ya decidido: En verdad, la promesa de Alá era cierta, y yo también les hice promesas, pero los traicioné, y no tenía ningún poder sobre ustedes para hacer que me siguieran, excepto el de hacerles promesas falsas que creyeron. No me culpen a mí, pues, y cúlpense a ustedes mismos. Yo no puedo socorrerlos, y ustedes tampoco pueden socorrerme a mí. Me desentiendo de que me equipararan con Alá en la vida terrenal, obedeciéndome en su lugar. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad tendrán un castigo doloroso. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Y quienes creyeron y obraron rectamente entrarán en el paraíso por orden de su Señor, por el que corren ríos y donde vivirán eternamente y serán recibidos con el saludo de paz. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ¿No ves, oh Muhammad, cómo Allah compara el mensaje del Islam? No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él, con un buen árbol de raíces firmes y ramas que se alzan hacia el cielo. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Este da siempre frutos a su debido tiempo con el permiso de su Señor. Así es como Alá presenta sus ejemplos y los aclara para que la gente reflexione. Y Alá compara toda palabra que conduce a la idolatría con un árbol malo y ha sido arrancado del suelo y que carece de estabilidad. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. Alá hace que los creyentes se mantengan firmes en su fe, en esta vida y en la otra, y extravía a los injustos que rechazan la verdad. Y Alá hace lo que quiere. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ¿Acaso no has visto a quienes han cambiado las gracias de Alá por la negación de la verdad, al desmentir a Muhammad y el mensaje del Islam, y han llevado a su gente a la destrucción? جهنم يصلونها وبئس القرار. Adverán en el infierno. ¿Y qué pésimo lugar para establecerse? وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Han equiparado a Allah con otros a los que adoran para extraviar a los hombres de su camino. Diles, oh Muhammad, disfruten por un tiempo, que su destino será el fuego. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Diles a mis siervos creyentes que cumplan con el salat y que den en caridad, en secreto o públicamente, parte de lo que les hemos concedido antes de que llegue el día de la resurrección, en el que ni se aceptará de ellos compensación alguna ni de nada les servirán las amistades. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah es quien ha creado los cielos y la tierra y hace descender la lluvia del cielo para que brotten frutos para su sustento. Y él hace que las embarcaciones naveguen por el mar a su disposición por orden suya. Y es quien ha puesto los ríos al servicio de ustedes. Y también ha puesto a disposición de ustedes el sol y la luna, que siguen su curso incesantemente. Y ha puesto a su servicio la noche para que descansen y el día para que busquen su sustento. Y les ha concedido todo lo que han solicitado. Y si contasen los favores que Alá les ha dispensado, no podrían llevar la cuenta. Ciertamente, el hombre es injusto e ingrato. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham invocó a su Señor diciendo: Señor, haz de esta tierra de la Meca un lugar seguro, y no permitas que mis hijos y yo adoremos los ídolos. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Señor, los ídolos han extraviado a muchos hombres. Aquel que me siga será de los míos, y aquel que me desobedezca estará en tus manos, pues tú eres el indulgente, el misericordioso. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Señor, he establecido aparte de mi descendencia en un valle donde no hay cultivos, cerca de tu casa sagrada, para que establezcan la oración. Señor, haz que los corazones de la gente se vuelquen a ellos con afecto y compasión, y provéelos de frutos para que sean agradecidos. Rabbana, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa. Señor, tú sabes lo que ocultamos en nuestro interior y lo que manifestamos, y nada de lo que existe en los cielos y en la tierra puede esconderse de Allah. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'u ad-du'a. Alabado sea Allah, quien concedió la vejez a Ismael y a Isaac. Ciertamente, Allah responde a las súplicas. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Señor, haz que tanto mis descendientes como yo seamos fieles a la oración, y acepta mi súplica, oh Señor. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. Señor, perdóname, así como a mis padres y todos los creyentes el día de la rendición de cuentas. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Y no crean que Allah deja pasar por alto lo que hacen los injustos que rechazan la verdad. Tan solo les concede un plazo de tiempo para que disfruten hasta el día de la resurrección, en que sus miradas estarán fijas de espanto ante el castigo que los espera. Ese día, caminarán presurosos hacia donde serán juzgados, con las cabezas erguidas, la mirada confusa, sin pestañear siquiera, y aterrorizados. الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Y advierte a la gente, oh Muhammad, sobre el día en el que el castigo se abatirá sobre ellos, y los injustos que niegan la verdad dirán: Señor, déjanos regresar a la tierra para que podamos responder a tu llamada y seguir a tus mensajeros. Se les dirá con reproche: ¿Acaso no juraron con anterioridad que nunca dejarían la vida terrenal y que no resucitarían? Y ustedes habitaron donde vivieron quienes fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad, y tuvieron conocimiento de cómo los castigamos, y les expusimos ejemplos en el Corán para que reflexionaran, mas no aprendieron la lección. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. Y, ciertamente, los idólatras conspiraron contra Muhammad para matarlo y acabar con el Islam. Pero Allah conocía bien lo que tramaban, y volvió sus planes en su contra, y no pudieron perjudicarlo, a pesar de que sus planes eran tan poderosos como para hacer desaparecer las montañas. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. No pienses, oh Muhammad, que Allah incumplirá su promesa con los mensajeros, concederles la victoria y derrotar a quienes niegan la verdad. Pues Él es poderoso, capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen. El día de la resurrección, en el que la tierra será sustituida por otra tierra distinta, así como los cielos, todos comparecerán ante Allah, el único, el dominador supremo. Y verás a los pecadores que negaron la verdad, unidos entre sí con cadenas. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Vestirán prendas de alquitrán y el fuego cubrirá sus rostros. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Allah recompensará a todos según sus acciones. Ciertamente, Allah es el rápido en la retribución de su recompensa. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Este Corán es un mensaje para los hombres con el fin de advertirlos y de que sepan que Él es un Dios único, y para que reflexionen los hombres de buen juicio.